El 99% del financiamiento de la campaña electoral 2015 fue en efectivo y sin controles. Esto se desprende de un informe del CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Estamos diciendo que prácticamente el total de los aportes que recibieron los partidos se hicieron de forma informal y no bancarizada. La pregunta, claro, es ¿de dónde viene ese dinero? ¿Quién aporta a las campañas de los partidos políticos? Este tipo de aportes viene creciendo, además, campaña a campaña. Cada vez es más el porcentaje de dinero que no se sabe de dónde proviene y financia las campañas políticas. Entre las rendiciones, los principales partidos declararon menos de un 1% en gastos operativos para la elección, es decir, que aseguraron casi no haber gastado fondos en retribución a fiscales, movilidad o viáticos, y estamos hablando de un universo de 100.000 fiscales a nivel nacional para una elección que, según la declaración que hacen los partidos, no recibieron ni el 1% del presupuesto que cada partido tenía. Estamos ya en comunicación con Josefina Minione, coordinadora del programa de instituciones políticas de CIPEC. Josefina, ¿qué tal? Buenos días. Diego te saluda. Hola, buen día, Diego. Muchas gracias por llamarme. Por favor, Josefina, contanos entonces de dónde viene este dinero que casi en su totalidad está financiando las campañas políticas. Bueno, mira, yo aprovecho que recién te escuchaba también para hacer algunas aclaraciones. Efectivamente, como mencionabas recién, vemos que el 99% de los aportes privados declarados para la campaña de 2015 para la candidatura presidencial fue en efectivo. Y esto es como una tendencia creciente que se viene observando ya desde los últimos procesos electorales. Porque en 2011 también el porcentaje en efectivo fue bastante alto, fue el 92%, y en 2013 para las legislativas fue del 90%. Entonces, un poco lo que vemos acá es que aclaro que estos números provienen a partir de lo que está declarado, porque las agrupaciones políticas tienen que declarar en unos informes de rendición que están públicos, cuánto gastan en las campañas. Entonces, bueno, nosotros lo que vemos acá es que básicamente hay una serie de problemas porque al ser dinero en efectivo es difícil conocer realmente la identidad del donante. Entonces, en cierto sentido, se garantiza el anonimato del donante. Al mismo tiempo, no podemos controlar ni saber si ese dinero es legal o no. Entonces, se generan la apertura, si se quiere, al ingreso de dinero que puede ser de origen ilícito. Entonces, creemos que hay distintas formas de mitigar este tipo de riesgos. De hecho, si observamos la experiencia internacional, lo que hacen otros países es justamente exigir la bancarización de estos aportes privados, dejando el efectivo solo para pequeños montos. Uh-huh. Entonces, eso podría hacerse acá en Argentina como para paliar este diagnóstico. Bien, ahora, si no sabemos de dónde viene esa plata, podemos asegurar que hay posibilidades de algún ilícito en la generación de ese dinero. Entonces, ¿estamos en condiciones de decir que, por ejemplo, el tráfico de drogas podría estar financiando la política o la campaña presidencial de 2015? El problema es justamente que no podemos conocer ese origen. Y obviamente te abre las puertas a la informalidad. ¿De dónde viene efectivamente ese dinero o no? No lo podemos saber porque es informal y puede ser ilícito. Entonces lo que tenemos que intentar hacer es reducir esa puerta, esa brecha que te puede dar el no conocer de dónde viene la plata. Que no solo es no saber de dónde viene la plata, sino que eso implica que yo como votante tampoco puedo saber quién apoya al partido que yo voy a votar o no. Entonces, en ese sentido también afecta los derechos políticos de los electores por no poder conocer de dónde viene ese dinero y al mismo tiempo no poder ejercer un control social, un control electoral, ¿no? Uh-huh. Porque yo no puedo conocer de dónde viene la plata o efectivamente de dónde viene. ¿Qué políticas se podrían implementar para que esto tenga mayor transparencia? Tengo entendido que hay un decreto, el 776, que un poco busca tener un poco más de regulación sobre estos fondos. Exacto, el decreto 776 fue un gran avance en materia de transparencia del sistema de financiamiento de la política, básicamente porque introduce como medio de pago a los que ya tenemos fijados por ley la tarjeta de crédito. esa tarjeta de crédito es introducida como un medio de pago adicional para las campañas electorales, pero siguen habilitados otros medios de pago, entre ellos el efectivo. Entonces, si no reducimos lo que puede donarse, como que un aportante puede contribuir en tanto monto en efectivo, la política se va a seguir financiando en efectivo. Entonces, lo que hay que hacer es exigir la bancarización, como te decía en un principio, que todo sea bancarizado, dejando un monto pequeño para el efectivo, que es lo que suelen hacer otros países como Estados Unidos, México, Chile. Bien, eso no garantiza tampoco una gran democratización, pero al menos en temas de campaña podemos ver que hay mayor transparencia. Josefina, ¿hay diferencias entre los partidos o esta es una modalidad que abarca a todas las fuerzas? No, es una modalidad que abarca a todas las fuerzas. Fueron muy pocas las que, te digo, si es el 99%, teniendo en cuenta la primaria, la general y el balotaje, casi todas declararon la mayor parte de sus aportes en efectivo. Tenía entendido que el Frente de Izquierda tenía una modalidad distinta con respecto a esto, pero no sé, ¿ustedes habrán visto números reales y cercanos de lo que han entregado cada uno de los partidos? No, hay algunas diferencias, pero insisto, que el 99% está en efectivo, es porque la mayoría de las fuerzas políticas lo tienen. Sí hay algunas diferencias entre las agrupaciones en qué es lo que declaran, en cuanto a qué es lo que gastan. Entonces, por ejemplo, te escuchaba en un principio que vos mencionabas el tema de los gastos operativos. Bueno, ahí en realidad los gastos operativos fueron del 37,31%. Y hay diferencias en qué declara cada agrupación. Por ejemplo, el Frente de Izquierda que vos mencionabas fue la única agrupación que declaró haber invertido dinero en el operativo de fiscales. Mientras que ninguna otra fuerza política. Claro, el resto no puso plata en que un fiscal se mueva por el país, por ejemplo, para llegar a algún centro de votación. Exacto, no declararon retribución a los fiscales. La retribución a los fiscales en el 100% de los gastos declarados representa solo el 0,01%, y ese 0,01% es tal porque el Frente de Izquierda de los Trabajadores declaró haber retribuido a sus fiscales el día de la elección. Josefina, ¿qué dice el proyecto de reforma electoral que está buscando aprobar la Alianza Cambiemos y que encuentra oposición dentro del Congreso con respecto a esto de la financiación de campañas? Bueno, justamente esto es un poco lo que venimos diciendo desde CIPEC, que sería bueno que al proyecto se hubiera incorporado el tema del financiamiento de la política. Había avances muy pequeños. Consideramos que no es necesario hacer un replanteo del sistema de financiamiento de la política en sí, porque podemos construir lo que ya existe. Nuestro sistema es muy completo, pero tiene problemas, tiene falencias. Una de ellas es la que conversábamos recién, del saldo de efectivo, o que hay subdeclaración o hay gastos visibles que no se declaran. También tenemos otros problemas, como por ejemplo que los plazos de campaña son muy cortos, entonces eso también te incentiva esta subdeclaración que te mencionaba en un principio. Otro problema que tenemos son los controles. Los controles son luego de la elección, una vez que esta finalizó. Entonces, vuelvo a lo que mencionaba en un principio, no hay un costo social, no hay un costo electoral. Otro problema adicional son las sanciones. Las sanciones son más bien débiles, no disuaden. Y en este sentido, desde CIPEC consideramos que podrían haberse incorporado al proyecto de reforma algunas medidas que podrían solucionar los problemas que se derivan del diagnóstico que reciente mencionaba. Genera una gran sensación de injusticia, ¿no? Porque por un lado vemos el poder punitivo del Estado cayendo por abajo todo el tiempo en cada una de las prácticas y no vemos que se aplique lo mismo con algo tan fundamental como es el financiamiento de una campaña y la transparencia que tiene que tener. Da un poco de bronca, ¿no? Que el poder punitivo caiga siempre en los mismos lugares y que no esté, por ejemplo, sobre el poder político revisando estos números, ¿no? Sí, el tema del financiamiento de la política, y con esto me refiero no solo a las campañas, sino también al financiamiento ordinario de los partidos políticos, es un tema que requiere que se pueda garantizar la transparencia y la equidad en la competencia electoral y debería ponerse sobre la agenda. Hablando de transparencia, Josefina, quería preguntarte por el decreto que firmó Mauricio Macri que permite el blanqueo de capitales a familiares de funcionarios. ¿Desde CIPEC han analizado este decreto? No, hasta el momento no se ha analizado. ¿Y te puedo pedir una opinión personal al respecto? No me animo a darte una opinión personal, pero bueno, creo que todo lo que sea en materia de blanqueo es un avance. Después habrá que analizar específicamente las medidas que están involucradas. Bien. Josefina, muchas gracias por este contacto. No, muchas gracias a vos, Diego, y cualquier cosa estamos a disposición. Josefina Miñone, coordinadora del programa de instituciones políticas del CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. El dato es contundente, el 99% del financiamiento de la campaña electoral de 2015 fue en efectivo y sin controles. Se busca que existan medidas para saber de dónde viene la plata con la cual se financia la política. Y con respecto al tema del narcotráfico, esto da mucha bronca, ¿no? Porque cuando se anuncia una guerra contra el narcotráfico y lo que primero que uno ve es policía en la entrada de los barrios, que el narcotráfico se combate reventando el tejido de los barrios y demás, da un poco de bronca porque uno dice, bueno, ¿por qué no se revisan los grandes capitales que terminan financiando la política y que no tienen ningún control acerca de su origen?